Hoy 19 de febrero, ya se ve la ciudad un poquitito con más gente. Ya el lunes, el 24, empezarían las clases en el ciclo inicial. El 5 de marzo recién van a empezar para el secundario. Así que vemos un poquito más de movimiento. No mucho, ¿no? Pero un poquito más de movimiento. No tenemos cifras creíbles. Tenemos varias cosas que han salido en los medios en enero, en febrero, pero cifras muy creíbles sobre cómo ha sido la ocupación en la costa. Parecería que en enero, más o menos la ocupación estuvo en el 70%. Sí hubo, y eso lo hemos visto en canales de televisión, sobre todo en enero, un poco también en febrero, mucha salida a Brasil. Así que supongo que lo que falta en la costa, aunque en algunos lugares como Pinamar dicen que hubo más gente este año que el año pasado, pero lo que falta en la costa parecería que es la gente que se fue a Brasil, a Chile. Raro, mucha gente en enero fue a Mendoza, y sabemos que los de Mendoza se cruzan a Chile, pero bueno, yo creo que ya cuando se regularice todo, porque este es un país y nuestra ciudad también, en donde tenemos problemas con las estadísticas. Entonces, de acuerdo, uno tiene que hacer un balance entre la cámara de hotelero, la de gastronómico, el tal o cual dirigente que habla sobre lo que pasó en su provincia, tal o cual otro, pero parecería que no hubo mucha modificación entre la gente que se fue a veranear el año pasado y la gente que se fue a veranear este. Y acá lo hemos dicho siempre hay un grupo, recordemos que somos 47 millones de personas, y que salgan a veranear 4 o 5 millones de personas, y sobre todo por 5 o 6 días en esta modalidad que hay desde hace un tiempo, hace que no cambie mucho de un año a otro, y que las situaciones económicas por ahí se ven un poquito más gasolero, un poco menos gasolero. Lo que sí fue disruptivo en este año, y yo diría lamentablemente, fue la salida a Brasil, fundamentalmente a Chile y a Uruguay. Bueno, hoy vamos a hacer un repasito sobre un tema que nos ha preocupado mucho el año pasado y que creo que nos tiene que seguir preocupando, porque estamos muy mal, ¿no? Y no solo estamos mal por la crisis económica, por los problemas económicos, sino también por el maltrato que hay, por cantidad de cosas, ¿no? Cosas que por ahí uno dice, pero la pucha, visto, no se necesitaba hacer una gran inversión, ¿por qué no se hacen determinadas cosas para que la gente esté mejor? Bueno, no fue característica de este gobierno eso de ayudarnos en la vida a todos, ni fue característica del gobierno anterior. Yo lo todavía pensaba una tontería, y por ahí podríamos buscar cantidad de cosas de ese tipo y con diferentes gobiernos, pero estuvimos años haciendo cola porque estaban empecinados, por ejemplo, en no hacer billetes grandes, y ahora hoy resulta que cualquier día, cualquier hora, uno va y puede sacar plata porque los billetes son grandes, entonces los cajeros pueden abastecer tranquilamente a toda la gente. Entonces uno dice, la pucha, eso era de lógica pura. ¿Por qué maltratar a la gente diciéndole, no, te vas a tener que ir a hacer una cola de media hora en el cajero, vas a tener que andar siempre con billetes chicos, ese tipo de cosas? ¿Por qué ese maltrato? Bueno, como eso podría hablar de cantidad de cosas, es lo que se me ocurrió hoy. En otro momento se me ocurrirán otras cosas, aunque entre esas otras cosas a veces está el maltrato del empleado en determinado lugar, y no solamente en lo público, también en lo privado, el maltrato en que vos te sacás boletos más baratos porque querés ir en una línea que te ofreció algo barato y después no salís durante el día y perdés plata porque tenés que pasar en el aeropuerto y, una noche y te cobran todo más caro un día, y la empresa no se hace responsable y parecería que a ellos no les interesa que vos hayas pagado 400, 500 mil pesos o lo que sea. Bueno, ese es otro tipo de maltrato que existe hoy también, y así podríamos. Pero bueno, vamos a la salud, mental. Eduardo Quiroga, vamos a empezar con esto, de la asociación de ASIG, de la Asociación por la Igualdad y la Justicia. A fin de año, el 27 de noviembre, nos explicaba cómo habían ganado un juicio que en realidad ya se había ganado hace 10 años, que era qué hacer con la gente que está en los manicomios y que ya están y que tendrían que salir de los manicomios, pero se quedan porque no tienen a dónde ir a vivir. Es decir, no hay externación porque no tienen a dónde ir a vivir. Bueno, ahí descubrimos que los ganan los juicios, los que presentan juicios para que esa gente salga, pero el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno en algunos casos tiene también que ver con el gobierno nacional, pero fundamentalmente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires prefiere pagar las multas antes que conseguir un lugar para que la gente que ha tenido problemas mentales y que está internada salga del lugar de internación. Hablo fundamentalmente del Borda del Moyano. Y después vamos a escuchar a Patricia Cabrera, que es psicóloga, musicoterapeuta del Hospital Pirovano, que habla sobre cómo está la salud mental. Así que hoy vamos a hacer un programa para nosotros, para los locos de Buenos Aires. Así que escuchen. Hace un par de meses atrás, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 9 ordenó a la Nación y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que presenten un plan para externar a las personas que permanecen en manicomios por no tener a dónde ir. Es decir, la justicia decidió, bueno, que hay que cumplir con parte de la ley de salud mental, la 26.657, el tema por el cual hacemos la nota ahora, un par de meses después, bueno, primero para ver si se cumplió, pero segundo porque esto en realidad ya la justicia lo había ordenado hace 9 años atrás, en el año 2015. A mí me quedó, creo, como a muchos que nos dan esta noticia, quedamos como perplejos. Decimos, como no lo cumplieron en 9 años y ahora tienen que cumplirlo. Bueno, pero vamos a ver, para que nos aclare esto, estamos comunicados con el doctor Eduardo Quiroga, del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Así. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, un placer. Vos sabés, Eduardo, que, bueno, no sé si escuchaste, ustedes tienen que hacer esta presentación porque el fallo habían pasado 9 años y no se había cumplido. Exactamente, así como vos mencionabas, esta es una causa judicial que se inició hace ya 10 años, por el 2014, que tuvo una sentencia de primera instancia de este juzgado que vos mencionabas en el 2015 e inclusive una sentencia de cámara que confirmó la sentencia de primera instancia en diciembre del 2015 también, que estableció justamente que o reconoció los derechos de las personas que están internadas en hospitales psiquiátricos, siguen viviendo en estas instituciones porque no hay dispositivos en la comunidad que les permitan salir de estos lugares, vivir en la comunidad como establece la ley de salud mental, y obviamente seguir sus tratamientos de forma ambulatoria, etcétera. A pesar de que en ese momento, ya en 2015, la justicia reconoció que había muchas personas en esta situación, es decir, en situación de alta, pero seguían internadas, le ordenó a la Ciudad de Buenos Aires y al Estado Nacional, al Ministerio de Salud de Nación y de la Ciudad,

Locos de Buenos Aires.